Hablemos de cine desde el lejano oeste, podcast de Oeste Audiovisual. Rodolfo Santulo, con invitados especiales, analizan y desmenuzan películas, series y otras yerbas. Cada 15 días, podcast de Oeste Audiovisual. Hablemos de cine desde el lejano oeste. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, cuando sea que usted esté poniendo play a este podcast que hemos dado a llamar Hablemos de Cine, el podcast de la Escuela de Cine del Oeste. Mi nombre es Rodolfo Santulo, soy el profesor de guión de la sacrosanta institución, y hoy tengo el grandísimo honor de que me acompañe Gonzalo Orijón desde la nublada París. No sé, veo la ventana ahí, pero no sé si tiene pinta de que está nublado. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hoy está nublado. Un placer, Rodolfo. Está nublado y estuvo precioso hasta ayer, en pleno verano, y la ciudad vacía hasta la semanita que viene, que vuelven todos de sus vacaciones, más o menos. Ciudad preciosa, vacía. Son momentos, además, hablando de cine, justamente, estos primeros 15 días de agosto, tradicionalmente con la ciudad vacía, porque es como los primeros 15 días de febrero en Uruguay, que se va casi todo el mundo. La ciudad vacía permite a las salas de cine reprogramar pelis viejas. Entonces uno está, me encanta ir al cine, voy todos los días, estos días, en salas media vacías, a ver una peli del año 50, una francesa, una americana, una mexicana. Es un momento, es el momento, de alguna manera, de ver cine en París. Claro. Así que estamos en el tema. Sí, yo solamente estuve una vez en París, y hace muchísimos años me impresionó la cantidad de gente. Yo estuve en marzo por ahí, o sea, estuve en un momento normal, y era como un Buenos Aires en un buen día. Había gente a mansalva, claro, para todos lados. Es cierto, y entonces verla vacía o casi vacía es un placer infinito, porque uno tiene la sensación de que es suya la ciudad realmente, para los privilegiados que se quedaron, y los pobres que se fueron. Y el cine es el momento de ver pelis tranqui en salas, de pelis actuales, de pelis viejas. Es un disfrute permanente. Bueno, la verdad, charlando contigo, he creado la imagen tuya de un gran cinéfilo, un consumidor. Desde que leí entrevistas tuyas, hablas muchísimo del cine europeo de los 60, 70, y me llama la atención, para romper el hielo y empezar con la entrevista, ¿por qué documentales? Porque uno pensaría que semejante pasión hacia un tipo de cine tan narrativo, tan de relato, te hubiera hecho encaminarte hacia la ficción, y sin embargo, sos un documentalista convencido. A ver, no, me encanta. Efectivamente, cuando descubrí el cine a los 15 años en Uruguay, Montevideo, en Cinemateca, me rompió la cabeza, y que fue también al mismo momento que descubrí la literatura. Sábato, Cortázar, fueron los dos primeros choques impresionantes. Y que una cosa se imbrica con la otra, ya iremos a eso. Era la ficción, por supuesto, la ficción. Y cuando llegué a París, a los 21, 22 años, y dije, había estudiado un poquito, unos cursitos en Cinemateca, pero todo eso era muy... quería hacer cine en aquel momento en Uruguay, era querer ser astronauta casi, ¿no? Y entonces, pero me dije, yo quiero vivir así, quiero vivir esta aventura, y es lo único que quiero. Muy bien, entonces llegué, y una escuelita, me tiré la grande, el IDEC se llamaba, que ahora se llama la FEMIS, que es la gran escuela de cine de Francia. Pasaron todos los pesados. Algunos fueron rebotados, porque es muy divertido. Una escuela muy selectiva, para 20 y pocos alumnos, con más de 1000 candidaturas por año, en la época, ahora es más todavía. y agarraban unos cuatro extranjeros, 18 franceses, entonces estaba bravo y vale la pena. Entonces me presenté con un francés súper rudimentario, porque nunca estudié, yo me creía vivo en el liceo no estudiando, me parecía, ahora con un poco de distancia, me parece bastante discutible esa posición. Y me acuerdo que la profesora de francés del liceo, había 4 años de francés en el liceo y 2 de inglés, estamos hablando de los años 68, 72, ¿no? Increíble, hoy parece increíble, ¿no? Cómo cambió el mundo, ¿no? Y yo, claro, no entendía nada, no me interesaba, me creía vivo, no interesándome las clases, y el francés menos. Y entonces me hace pasar la profesora el primer trimestre de francés, y me dice, bueno, a ver, ¿qué entendió usted? Era Philippe y Dominique, eran unos libritos de una parejita que no era una parejita, era un varón y una chica, liceales. Era esa la temática de los libros de Philippe y Dominique. Y me dice, bueno, ¿usted qué entendió de la historia? Y yo, capaz que un poquito haciéndome el vivo, no me acuerdo bien, pero dije lo que pensé. Yo sí, yo entendí y trabajé, profesora. Entendí muy claramente que la historia es que son dos novios. Que duermen en la misma cama. Me dice, no, son dos amiguitos de liceo que viven en el mismo barrio. Bueno, con ese bagaje llegué acá y me metí, trabajaba de día repartiendo publicidades en las cajitas de correo, en los suburbios de París, un laburo muy, muy practicado por los latinos en la época también, al negro, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, y de noche iba a una escuela de... no, IDEC. Entonces me presento al IDEC. Yo todavía con el cine en la cabeza, el cine de ficción, quiero decir. Y llego, paso las primeras etapas de la barrida, de la selección, digamos, y hay un oral. Y había que presentar un proyecto, que no era grandioso el proyecto que presenté, la verdad. Y oral, con tres tipos. Que yo descubría lo que era el taller y el cinema, estos críticos extraordinarios, que lo son, que lo son, pero un poquito pedantitos, parisinos, ¿no? Y me dice, y me acuerdo de esto, y me dicen, me cortan en mi pitch, y me dicen una pregunta, Gonzalo, ¿vos querés hacer cine para vos o para los demás? Y yo respondí, pero me salió del alma, para los demás, dije. Y se cagaron de la risa. Les pareció una respuesta, no sé si boba, pero inocente, cándida. ¿Cómo que vas a hacer el cine para los demás? No, lo haces para vos y los demás lo verán en el mejor de los casos. Bueno, es lo que pensaban estos personajes, se puede discutir. Y se cagaron de la risa, me calenté y me fui. Así que, por supuesto, No quedaste. capaz que era una manera también, media, ahora que lo miro, que cuento esto, capaz que era una manera también de salir con la frente alta, porque Claro, sabía que no. una salida elegante. Exactamente, porque no la sentía para nada que iba a llegar a un puesto de los 22, de los 4 en realidad. Extranjero. Y entonces me metí a una escuelita privada, media vetusta, media del cine de antes, pero con mucha inteligencia no formaban realizadores. Es la única escuela que no forma realizadores por convicción. Es una escuela de cine, forma editores, forma ingenieros de sonido. Y forma asistente de dirección. Porque la idea de ellos es que no, hacer cine no se aprende. Lo que sí se aprende es asistir a un cineasta. Y que es muy inteligente. A mí me parecía raro, pero era muy inteligente. Y bueno, y ahí fueron los años, eso era el año 81, creo que sí. Y era el inicio del video. Aparecían las primeras cámaras más o menos portátiles, muy caras en la época, pero y que con un grabador que pesadísimo, que había que filmar casi de a dos, casi no, muy difícil filmar solo porque con el recorder en el hombro y la cámara en la mano, estaba bastante poco ágil. Y con cuatro amigos nos compramos un equipo de esos, usado, caro. Con una jugadita de juventud, encontramos esa plata y empezamos a filmar. Pues claro, tener una cámara de filmar, que no cuesta plata filmar, eran tapes, ya no eran las películas, el rollo carísimo. Y empezamos a filmar cosas en París de noche, con los homeless y con los clochards, como se dice acá. Y con esto, y después vamos al Carnaval de Venecia, no me acuerdo por qué se nos ocurrió eso, y después esto y lo otro, y me maravillé con lo que era filmar la realidad, o entre comillas, ¿no? La emoción y la instantaneidad que provocaba. Y de golpe me enamoré, para hacerlo corta, podríamos hablar solo de eso, pero me enamoré de ese contacto, de filmar lo réel, como dicen los franceses. Y hice un switch en mi cabeza y dije, no, no, esto. Y bueno, y de ahí de las escuelas. Quería descubrir el mundo, siempre me decía yo voy a conocer el mundo entero, quiero conocer África, quiero conocer el Sahara, quiero conocer México, quiero conocer Vietnam, quiero conocer Camboya, quiero conocer Tíbet, etcétera. Y claro, yo no sé bien cómo fue, pero era el momento en que se rompió el monopolio de la televisión en Francia, eran tres canales públicos en el momento y la producción era interna, y empezaron las sociedades de producción, las pequeñas productoras que empiezan a dar contenido a los canales, y en ese movimiento aparecemos tres latinos, me acuerdo, un argentino, un brasileño y yo, casi era un equipo cóndor, Bueno, podríamos haber hecho la delantera del Barcelona para tener un ejemplo más feliz. Exactamente, exactamente, tienes razón. Y claro, yo agarré la cámara, más intuitivo, y bueno, y era lo que me gustaba. Y empecé como cameraman, digamos, siempre teniendo la ambición de realizar, ¿no? Pero tranquilo, aprendiendo, y conociendo el mundo con la cámara en mano, ¿no? Y ahí empecé, y después pasé a agencias de prensa grandes que había acá, Sigma, Gamma. Que habían abierto con la Betacam, cuando vino la Betacam, los años finales de los 80, no, mediados de los 80, es decir, la cámara compacta, ¿no? Con la cual, un milagro, una maravilla. Hacías En todo. el hombro, hacia, con la cámara al hombro, no, no, no, no tan pesada, y el microfoncito, si estabas solo, filmabas solo. Era una cosa extraordinaria. Hoy parece da gracia un cuento así, ¿no? Para los jóvenes. Pero, y bueno, y empecé, por supuesto, reportajes por todos lados, maravillosos años para mí. Me acuerdo que fueron años de. Era increíble. Llegabas a la agencia, que eran grandes agencias, y nos llamaban los killers. Yo formé parte del grupito de 5 o 7 killers, los mimados por la agencia un poco, y te decían, y te decían, bueno, ¿qué querés hacer? Y bueno, yo leí un artículo de un tipo, por ejemplo, me acuerdo, no sé, un español, un veterano español que está construyendo una catedral solo, totalmente solo, en el norte de Madrid. Dale, anda. Entonces, llama a Fulanita, que es el que y agarrar la carta de la tarjeta de crédito y arreglate. Agarrar una Betacam y pagabas el pasaje y tú que alquilabas un auto y al día siguiente estabas enfrente del veterano que te recibe porque nadie, no muchos lo iban a ver, aunque era un tema curioso. Nunca más supe cómo terminó esa historia. Y fuimos 2 días con el tipo, esta locura increíble, con goma de camión y con varios arquitectos que pasaban. Le decían, no, acá ponele un poco más de vigas. Él decía, yo donde me dicen poner tres, pongo cinco, por las dudas. Y había unos chicos que después de la escuela venían y lo ayudaban. Una cosa surrealista, catedral monumental, y que estaba con problemas con la iglesia, porque la iglesia no sabía qué hacer con esa iniciativa fuera del marco del Vaticano, y había otra iglesia en el pueblito, era un poco too much. Bueno, entonces ese tipo de cosas, y Vietnam, y esto, y lo otro, y el Tíbet, y que atravesar el Tíbet a pie durante 2 meses con un escritor, y todo eso, y empecé a realizar documentales. A ver, lo que pasa es que la palabra documental mismo debe ser súper aburrida para los jóvenes, ¿no? Oh, filmar la realidad, qué bodrio. Bueno, No, no, no, no. estoy pensando, asociando en realidad tus propias respuestas. En algún momento, el filmar el cine para los demás parece asociarse a tu decisión, porque empezaste a filmar la realidad que es de los demás, si se quiere. Está bien, es cierto, es cierto. Alguien dijo, que no es una frase muy profunda, pero que está buena, al menos para empezar a reflexionar, alguien dijo, no me acuerdo quién dijo, el documental es bajar de tu casa y hacer tu mercado, ir al mercado y hacer tu mercado y volver a tu casa. Y la ficción es cocinar lo que hiciste en el mercado. Está Está bien, buena, está bien, está está bueno, buena, sí, está buena. está bueno. Pero efectivamente, me apasioné por hacer el mercado, por mirar al pakistaní que te vende no sé qué cosa rara, una radio barata, y el otro que vende alcachofas, y lo que se cuenta entre la gente. Me encantó hacer el mercado, ahí está. Que también es un arte, ahí Sí, está. por Hay un supuesto. arte de hacer un mercado, ¿no? Y es un plano secuencia extraordinario hacer un mercado. Puede serlo, puede serlo. Me claro, me aluciné con los planos secuencia, que efectivamente en el rubro documental es mucho más realizable, ¿no? Porque si un plano secuencia de cine tenés que tener un aparataje, una preparación de la Sí, putísima madre. orquestar todo. Estar todo para los autos, si fuera, ¿no? Hacer llover, en cambio acá, ¿no? Si llueve, llueve. Y había menos problemas con la cámara, ¿viste? Gente, ahora hay un tema con la gente que se deja, ¿viste? Que no quieren que lo filmen y todo eso por tantas razones que sabemos. Entonces era mucho más fluido y había algo de aventura del lado mío hasta la cámara y de la gente también, curiosidad y simpatía. Ahora eso ya. No tanto. Ahora aquí ya cambió mucho. Hace un tiempo, desde los chalecos amarillos acá en Francia, que tiene un par de años de existencia, la famosa, ¿no? Que creo que se conoce en Uruguay, Sí, por supuesto. ahí está. Desde ese momento, todos los reporteros de televisión que filman manifestaciones o que mismo hacen news para el noticiero sobre cualquier tema, no solo políticos y no solo en la calle, van con guardaespaldas ahora. Sí, yo Es que el recuerdo tipo. las manifestaciones, algún que otro notero, alguna que otra cámara que volaba Claro. en la batahola. Claro. Pero decir, hay una aversión, hay una cosa que se creó estos últimos años también de cuestionar el medio, ¿no? Claro. Ustedes que manipulan todo, la televisión se volvió un enemigo de la calle, digamos. Antes era simpático un tipo con una cámara, ahora no. Bueno, claro, Entonces, era también la idea de la permanencia, ¿no? Te tomaban en cámara y lo que habías hecho quedaba para la posteridad. Y ahora se lo ve como un claro. peligro eso. Exactamente, exactamente. O que te lo manipulen lo que dijiste, que te saquen una frase fuera de contexto, en fin, esos problemas son serios, en realidad. Tienen razón la gente de estar un poquito. Hablando de eso, acá hubo un problemón, no sé si hace unos 10 años, quizá un poquito más, con una peli que hizo La Vuelta al Mundo, estoy buscando el título, que era la crónica documental, pero con un gran cineasta atrás, este francés, de un maestrito de escuela rural, ¿no? Ese era el tema, y era el maestro. Preciosa película, estoy buscando el título. Y Cannes y La Vuelta al Mundo, una cosa así, fuera de serie para un documental, para un género documental. Y el maestro estaba encantado con la peli, con ir a Cannes, el tapiz rojo, etcétera, los fotógrafos, el success, el reconocimiento y el amor hacia el maestro, ¿no? El tipo era muy querido. Y alguien, un abogado le llenó la cabeza cuando supo, hablando con él, que él no había firmado ningún contrato de cesión de imagen, ¿no? Que la producción no le había hecho, era una producción seria, pero no le había hecho firmar ese papel. Hoy impensable, pero en aquella época sí, capaz que tiene 15 años, te cuento. Y le llenó la cabeza de papelitos, de que puede hacer un pleito y ganar mucha plata. No solo ser famoso por la peli, pero también Qué arrancar mucha rico. plata. Ahí va. Y entró en un camino absolutamente ridículo a mis ojos, y antipático, sobre todo. Es decir, no reconoce, es un no reconocimiento del reconocimiento que tuvo. Es ensuciar la cancha, para mí, en todo caso. Y hubo que legislar. Fue un caso escuela en el cual hubo que legislar y se llegó, y la legislación francesa sobre el tema de los derechos de la imagen de uno, llegó a una, esto es solo Francia, creo, que es antitética con la visión americana de las cosas, al menos en el cine, se llegó a la decisión de que alguien, por el solo hecho de estar frente a una cámara tranquilamente, y con un acuerdo tácito, que está claro, que es tácito, que no es una imagen Sí, robada, no está escapando y vos lo seguís con la cámara, está sentado claro, frente a la cámara. está sentado hablándote y se deja filmar cuando cocina y cuando va a hacer las compras y cuando hace lo que es su vida. Es que no podés reclamar nada, Claro, porque la sesión es tácita por el mismo es hecho, tácita. tiene toda la lógica, Exacto, una vez que uno lo piensa, ¿no? exactamente. Tiene Exactamente. toda la lógica. Exactamente. Y yendo un poquito más lejos con ese tema, porque realmente es un tema importante, y se vino, pero al mismo tiempo se vino la paranoia en las producciones, sobre todo antes que eso sea interinado por la ley, pero mismo quedó, y ahora todas las producciones piden muchos papeles, hacer Firma. firmar a todo el mundo. Y eso es, le hago la guerra a eso y lo hago muy poco, lo hago casi nunca, porque creo en esa ley tácita, porque creo que, porque hago la apuesta a que no van a venir, a que la gente, porque yo filmo la gente que quiero y no para quererlos más, ¿entendés? Claro. No, yo no filmo gente para denunciarlo, ¿no? Entonces, me digo, no, nadie se va a mover, y es tan antipático, porque el papelito que hicieron los abogados para cubrirse por todos lados es tan antipático. Cedo mi derecho de imagen, cedo mi derecho de esto, cedo, no podré decir nada. Es una cosa que no tenés ganas de firmar, y hasta te pone inquieto con respecto a qué están haciendo conmigo y esta cámara, y capaz que, es decir, travesti. Tiza totalmente la relación Claro, con sí, lo que el debería ser una entrevista entre pares, con confianza, donde el otro se claro tiene que abrir, lo estás predisponiendo a lo lo contrario. exactamente. Entonces yo me la juego mucho, me caliento a veces con la producción cuando me dicen, pero ¿cómo hiciste firmar? No hice firmar, punto y coma, que no estás en broma. Es decir, es así. Alguna vez tuve que hacer con cosas, no me acuerdo bien, pero poco. Y después cuando veo los otros chicos más jóvenes, en tema de generación ahí, porque los jóvenes obedecen más a lo que es de su época, ¿no? Y de su época es el papelito que hay que firmar. De la mía no, que soy más jurásico, ¿no? De otra generación. En fin, eso me parece un tema muy serio que no sé bien cómo. No sé bien cómo hacen las producciones latinoamericanas, por ejemplo, Se firma que deben ser todo. más. Se firma Se todo, firma es un todo. disparate. Ahí Todo el está. tiempo, todo el tiempo estás cediendo derechos para todo. Exactamente, exactamente, exactamente. Este, y por, me acuerdo un caso, que creo que vale la pena esto. En el año 2000-2001, cuando salió a la luz el gran trabajo fotográfico del mundo visto desde el cielo, de este francés, con los nombres propios, pero lo que me tranquiliza, estoy cada vez más grave en ese tema, pero yo se lo conté, yo tenía una muy linda amistad con Tengo, pues está ahí Eduardo Galeano, está ahí volando bajito, y cuando le decía esto, che Eduardo, vos sabés que los nombres propios, como esto que está pasando ahora Claro, con tengo vos, una ¿no? anécdota, me acuerdo todo y no me acuerdo el nombre. Ahí está, y él me decía, tranquilo Gonzalo, esa es la memoria corta. No tiene la menor importancia. Ahora bien, ahora que ya estamos hablando de este tema, me decía, si algún día, a partir de ahora, y por favor, tómatelo en serio y difundilo con tus contactos, ¿querés hablar de aquella enfermedad grande que no tiene nada que ver con lo que te pasa a vos? No, nunca la nombres. Vos decís, si querés evocarla, la del médico alemán, hay que Claro, decir. el que Así me que te lo esconde estoy diciendo a que me vos. esconde las cosas, el alemán Ahí este que va. me esconde las El cosas. alemán este que me esconde las cosas, exactamente. Entonces, así que es un mensaje para todos los oyentes, los que escuchen esta conversación. Por favor, a partir de ahora, es grave si uno comete el error, ¿eh? Estando prevenido, según Eduardo, ¿no? Y le creo. Y bueno, ¿en dónde estaba? ¿Dónde Es que estaba que en estábamos? el 2000, con la fotografía de la Ahí Tierra, va, se había ahí va. llegado como a Ahí un... va. Yann Arthus Bertrand, que hizo en la Rambla, me acuerdo que fue tan el golpe, el choque estético-político fuertísimo, estético sobre todo, pero siempre hay política dentro de cualquier imagen, pero fue tan fuerte que dio la vuelta al mundo y llegó a Uruguay bastante rápido con unos tirajes. El problema era difícil pensar en Uruguay en aquellos años. Todavía poner tirajes de gran calidad, cómo protegerlos en la Rambla o en el Parque Rodó o donde Sí, sea. sí, sí. Protegerlos de los grafitis, ¿no? Y se pasó bárbaro. La gente, todo el mundo respetó un montón. Es una lección de que cuando impacta lo que estás exponiendo, mismo los jóvenes, los que se creen más vivos y eso, como que les da un no sé qué de Bueno, manosear algo. hasta la fecha, la galería al aire abierto del Parque Rodó sigue funcionando y yo Ahí jamás la he está. visto grafiteada ni atacada, digamos. O sea, Exactamente. prueba tu criterio totalmente. Exactamente. Es maravilloso eso. Las cosas que dan esperanza, ¿no? Y entonces me contrató un productor para hacer una peli media grande, documental, ¿no? Un trabajo. Y claro, como era justo en los días de un verano, fue que se colgaron en el Parque de Luxemburgo. Está el Senado francés, el parque pertenece al Senado, además, y lo prestan a la gente. Y esa primera gran exposición de tirajes enormes, con la pequeña leyenda que te dice dónde estás, y fue un impacto total. La gente, pero era amor, venía gente del extranjero a ver eso. Y entonces, claro, lo primero que firmo, y después veo cómo avanzo con el documental que me encargan hacer. Que no se sabía bien lo que, pero era algo sobre este trabajo, este impacto, esta novedad, que era brutal, brutal. Y claro, era filmar a la gente mirando, las caras de la La gente reacción. mirando, claro, y los comentarios chiquititos con algún micrófono escondidito y no sé qué, en algunos casos, o solo la imagen. Y era tan bello. Y bueno, yo me divertí como loco. Me acuerdo que alquilamos una dolly, una grúa de cine para pasarle por arriba al tiraje, bajar las grillas, las caras. Era una fiesta ese rodaje. Y llegó un día el productor, que era un productor inexperimentado, que en realidad no era productor, se inventó productor, era editor de DVDs, una edición en Montparnasse, grandísimo acá en Francia, pero que no tenía experiencia de producción y eso. Y alguien le dijo, una chica le dijo, pero hay que hacer filmar a todo el mundo. Y digo, pero ¿cómo vas a hacer filmar a todo el mundo? Pero esos planos no los puedes obtener, porque mismo si antes de filmar a la full de gente que está enfrente tuyo le decís, perdón, voy a hacer un plano, pero por favor, van a estar Cortás todos mirando, todo. mirando, pero cortás todo. Entonces, creo que no las utilizaron, no me acuerdo. Bueno, me dije, bueno, esta peli venimos mal, y resolví eso. Pues me di cuenta que el productor que quería ser en realidad director, yo era casi una bailarina, como se dice en francés, y fue el único rol de bailarina bien pago que tuve, que porque no tengo aspecto de bailarina, desgraciadamente. Entonces, me pagaba caro para oír también, y para él quería al final firmar la peli, entendí eso, me chupaba un huevo, es decir, a mí me interesaba mucho bueno, y por un lado tuve la suerte, por ejemplo, ¿no? Dije, ¿cómo resuelvo acá con este tipo? Esta peli se va al carajo, todo lo que no entienden mis mejores ideas. Entonces vamos a resolver bien, cumpliendo con el contrato y saliendo de esta dentro de no mucho. Entonces dije, agarremos cinco fotos de Diana Tour-Bertrand, elijamos cinco, o propongo elegir cinco en realidad, y ir a buscar, ir exactamente al lugar de la foto, que estuvo hecha desde helicóptero, ¿no? Claro. Toda. No había drones, no había nada. Y abajo, justo abajo, el lugar fotografiado, buscar una historia desde el suelo. Me pareció una idea interesante, muy arriesgada, de que se vuelve interesante, pero al menos dije, la idea es sugestiva, capaz que encuentro perlas, capaz que logro, Era un riesgo, y ¿no? Porque era un podías no riesgo encontrar grandísimo, nada. pero claro. Pero bueno, y dije, y así al tipo le va a gustar y le gustó, y así un poco cierro mi contrato, es lo que tengo que hacer, yo cierro con esto. Y claro, y me di el placer infinito de decir, a ver, las 500 fotos disponibles de Diana Tour-Bertrand, a ver, ¿dónde quiero ir? Porque en realidad esto era tal carnaval esa producción, con decir que nadie sabía, en fin, esa peli se iba, nadie sabía dónde, al menos voy a disfrutar yo. Entonces digo, ¿dónde tienes ganas de ir vos, Gonzalo? Entonces me acuerdo con unos ojos, una foto de unos ojos que son muy conocidos, el lugar al norte de Katmandú, que yo ya había estado con un viaje grande a Tíbet y a Nepal, que los tibetanos dan vuelta en permanente con sus campanitas y esos ojos maravillosos de mujer pintados a lo hindú, ¿no? A lo nepalés en este caso. Es el lugar de los tibetanos es el lugar de corazón de los tibetanos exilados, ¿no? Que atravesaron la, que, durante tantos años y siguen algunos el Himalaya para liberarse de los chinos, ¿no? Y entonces dije, bueno, acá. Y después dije, ah, Nazca, mirá, Nazca, En Perú. nunca fui. ¡Oh! Y además yo conocía, que tampoco, yo sabía que esos ojos, esa plaza, podía rendir mucho visualmente. Estado, sabía, aunque nunca estuve justamente, que en Nazca hay una abuela, había en la época todavía, creo, una abuela alemana, que con su hermana. La abuela se cambió la vida cuando vio esas líneas, esos dibujos de Nazca, y dejó su vida antes Exilió. sí, guardiana de Nazca, y con su escobita todos los días iba limpiando las trazas, ¿no? Y los autos que pasan por arriba y las motos, entonces el cuento. Entonces Nazca. Y después dije, y vi una foto que era muy poco conocida, no era de la fotaza de Arturo Beltrán, era una foto que yo nunca había visto, que era al atardecer, foto bien azulada por la luz. Todo esto era a Rontik, es decir, fotos no digitales, fotos con negativo, ¿no? Color, grandes formatos. Era unas vacas cruzando un río, el agua en el cuello, nadando sin tocar fondo, las vacas, se notaba, y un río caudaloso, precioso, Patagonia, Argentina, y tres gauchos enmarcando el grupito, ¿no? Para que no se vaya era eso la foto, bien bajito, el helicóptero bien bajo, yo diría 5 metros, capaz que hasta menos, de altura con respecto al agua. Me encantó esa foto y dije, yo quiero ir a este lugar. Y la otra también, muy ambiciosa, también, como había plata, ahora todo esto se complicaría mucho más con todas estas situación económica general, pero, y dije, oh, había una foto de una caravana de sal en el desierto de Teneré, la parte más bella del desierto del Sahara, que yo ya conocía por otro viaje. Y dije, esto, yo una caravana nunca encontré cuando estuve. Anduve en Land Rover con los Tuaregs, haciendo cosas diferentes, pero a encontrar una caravana abajo, no exactamente la misma duna No, en este claro. caso, ¿no? Ahí está. Y allá fuimos, estuvo buenísimo. Y entonces yo creo que esto explica bastante bien un poco mi. Y ahí yo ya empecé a hacer. No, yo había hecho realizaciones irreales, que empezaron realmente en el 89-90, ¿no? Por ejemplo, para hablar solo de una. Me parece que es un caso que ilustra bien mi manera de funcionar. Yo iba mucho a Colombia como reportero, me enamoré de Colombia. Entonces, en una época tomaba el avión para Colombia como quien toma el metro acá en París, porque además en años fines de los 80, una Colombia muy convulsionada, entonces era mucha actualidad. Entonces yo vendía muy fácilmente mis ideas a la televisión, en principio francés. A veces española y eso, pero en principio francesa. Entonces iba como loco, encontraba historias geniales y iba. Entonces voy solo a una. En ese momento había un cura, Manuel Pérez, que pasaba en la tele cada tanto, que era el líder de la, en aquel momento, primer guerrilla, la más importante guerrilla colombiana, los ELENOS, el Ejército de Liberación Nacional, guerrilla guevarista. Eran más que las FARC, que son mucho más conocidas, las FARC, y eran enemigos, porque las FARC son comunistas y los ELENOS son guevaristas. Pero gran debate ese que no vamos a abrir. Y entonces, a mí me interesaba muchísimo, a mí me interesó siempre la teología de la liberación, que es, en dos palabras, porque es el objeto de esta charla, es la visión marxista del Evangelio, es decir, la opción preferencial por los pobres de Jesucristo. Y entonces, la famosa frase, es más fácil que un camello pase Camello pase por el por ojo el de una aguja agujero. que un rico llegue al reino de los cielos. Me pusiste a Exactamente. prueba, mirá que yo soy muy ateo, pero me pusiste a citar a la Biblia, esto es complicado. No, la Biblia no, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Entonces, yo soy un gran hincha del Nuevo Testamento, y de esa visión revolucionaria. Entonces, claro, los pasos peligrosos que hizo la llamada Teología de la Liberación, que se creó en Colombia, en Medellín, en el año 68, justo después de la muerte, del asesinato de Ernesto Che Guevara. Era en un momento muy de fusión política monumental en América Latina, y entonces fue un concilio, después del Concilio Vaticano II, que fue el más progre de la Iglesia Católica Romana, viene Medellín cargadísimo, con un continente súper cargado políticamente, lleno de sueños y eso, y ahí nace la Teología de la Liberación, que en dos palabras más es. Los pasos peligrosos que dieron, claro, seductores y peligrosos al mismo tiempo. Entonces, si hay una opción preferencial por los ricos, de Jesucristo, hay una clara enemistad por los pobres, perdón, si hay una opción Sí, la preferencial por los inversa. pobres, hay una enemistad clara con los ricos. Entonces, para cambiar el mundo, soy caricatural, pero al menos para cambiar el mundo hay que estar con los pobres, y si hay que estar, y bueno, y si hay que estar con los ricos, habrá que estar. Y si hay que ayudar la iglesia, ¿no? La iglesia de antología, si hay que ayudar a que no, de cualquier forma estamos dispuestos a ayudar a esa cosa bien peligrosa y muy atractiva para algunos, para muchos. Entonces, ese tipo era Teología de la Liberación, Manuel. Entonces me interesaba muchísimo lo que yo oía. El tipo hacía declaraciones a la prensa cada tanto. Era el hombre más buscado de Colombia junto a Pablo Escobar en la época. Mira, Leonardo ¿a qué Lecavico. altura? Ahí está. Era 1 millón de dólares la cabeza de cada uno, que era mucha plata en esa época. Mucho más que 1 millón hoy. Serían como 8 o 10 de hoy. Y yo digo, pero yo no soy periodista. Yo no voy a ir a buscar y a hacer la enésima entrevista en la selva, que además es complicadísimo, ¿verdad? Claro, sí, Pero tenía eso me encantaba, toda su eso me carga de encantaba. complejidad. Claro, eso me encantaba. Digo, pero eso no sirve para nada. Yo tuve que encontrar una historia con él. Y justamente pasó un añito, yo siempre iba y venía, y un amigo que era el contacto de la guerrilla en París, un amigo colombiano muy, muy querido, me dice: Gonzalo, vos que tenés tantas ganas de eso, conocí el otro día, la otra vuelta conocí al hermano del cura Pérez. Digo, ¿y a mí qué me importa? No, pues el hermano se quedó en el pueblito en Zaragoza y es un tipo muy interesante. Digo, no, pero te agradezco mucho. Mi primera reacción fue eso. También debe querer mucho a su madre, pero no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer. Yo que vos iría a verlo. Entonces me convencí y dije, capaz que sí, me tomé un tren, fui a Zaragoza, me presenté, un tipo muy, muy, muy campechano, que fue un campesino, que era el destino natural de esa Claro. familia, de sus hermanos, un campesino que se volvió alcalde PSOE del pueblito. Y el otro se volvió Teología de la Liberación Allá. y está allá, ahí está. Y hablando, che, ¿cuánto hace que no se ven con tu hermano? Hace 20 y pico de años. Y te comunican, al principio un poquito y después ya como que. No, ya. ¿Y te dan ganas de verlo? Pero claro, yo me muero de ganas de ver a mi hermano, pero ¿cómo querés que haga? Pero estarías de acuerdo. Porque yo estaba, era, y claro, se venía el 92, los 500 años de la colonización de América, ¿no? De las Américas. Entonces, yo digo, dos hermanos, dos mundos. Sí, América, Uno, Europa, el América, Europa, reencuentro. el reencuentro, ahí está, el encuentro de dos mundos, que era el eslogan de los En ese 500 momento, años. claro. Ahí está. Entonces digo, esta es la peli que a mí yo sueño con hacer. Entonces, el tipo en un momento me dice, al tercer día, ya estaba cansado de mí, pero de alguna manera canso a la gente, parece, con la intensidad es un poco. Y entonces me dice, verme una siesta y venite antes de irte para Francia. Y tomamos una. Y ahí estaba la familia, los hijos, algunos de los hijos, la mujer, que yo había visto poco. Y me dice, Gonzalo, estuve pensando y no puedo ir, tengo 5 hijos, soy alcalde de PSOE, se echó para atrás. Y la mujer le dice, si no vas vos, voy yo. Estas españolas, ¿viste? Y yo disfrutando, ¿no? Y dice, bueno, déjame pensar, no sé qué. Bueno, lo convencí. Hubo que conseguirle un poder. Era el hombre, como era muy peligroso llevarlo con su identidad porque era carne de. Era, era, Sí, era, se iba secuestro, a, era un secuestro caminando. claro. Para hacer chantaje con el hermano, el gobierno. Entonces, hubo que. Contactamos a. La hago rápida, pero vale la pena y no hablo de ningún otro documental. Porque yo creo que esto habla muy bien de. del trabajo que más o menos he hecho estos últimos 30 y pico de años. Y le escribimos, vi a mi amigo colombiano de París, le escribimos a Manuel, le contamos el proyecto. Manuel responde, todo con tiempos largos. El Sí, tipo responde por carta de carta, la selva. va, Ahí está, viene. claro. Y van los mensajeros, todo de mano en mano. Entonces, dice, me parece muy bello, me encanta, me emocioné mucho con la idea de que esto sea posible. Ahora, como el proyecto es muy personal, yo lo tengo que someter a la Convención Nacional de la Guerrilla, que es dentro de 4 meses. Bien, lo somete y todo el mundo aprueba. Entonces entró en el plan, entró en la agenda del año de la guerrilla. Nuestro proyecto bárbaro, nos abrazamos con una amiga, lo hice con una amiga, una gran periodista y documentalista francesa, Marie-Monique Robin, la que hizo, entre otras cosas, el tema, ese documental que tanto se vio por allá, con toda la razón, de los torturadores franceses, cómo los torturadores, los milicos franceses, que después de la guerra de Argelia, sobre todo, pero hubo Indochina antes también, adiestraron a los argentinos y a los brasileños. Claro. Fue un scoop mundial, fue un documental completamente impresionante, una cosa que nunca nadie había hablado. Entonces, ella estaba embarazada. Y entonces estaba media inoperante, embarazada grande. Ella me dice, Gonza, hacelo vos, porque en general yo soy más, pero ahora hacelo vos. Y yo lo que quiero es acompañar esta aventura y llevar a mi nena, mi primer nena, para saber y contarle cuando sea grande que estuvo en la guerrilla, en el vientre de su madre. Claro, por su tema, no, súper lindo. Entonces, todo bien, y la guerrilla nos dice, en principio nosotros nos ocupamos de todo, documentos falsos, padre hermano, todo eso. Pero estamos en pleno frente, hay mucho combate y no podemos con eso ahora, arréglense. Entonces, y yo me acordé, esto lo cuento, me encanta contar esto, además, y dije, ah, tengo una amiga. Una amiga en la Embajada Uruguaya de París, que en su casa, era una administrativa, ¿no? En su casa tenía entre 2 libros un pasaporte virgen uruguayo, no sé por qué. Había Y quedado. la llama, ahí va, y le digo, che, ¿lo tenés siempre el pasaporte? Sí, bueno, lo necesito. Bueno, vení, contame y te lo llevas. Y fue así, entonces lo llené a mano yo. Lo uruguayizaste. Lo uruguayicé completamente, claro. Lo uruguayicé común. Le puse que nació en la calle Carlos Gardel, me divertí solo. Bueno, etcétera, etcétera. Y claro, y contamos un cuento, que el tipo nació en Uruguay, es uruguayo, pero estudió mucho en España por el acento tremendo. Estudió, es ingeniero agrónomo, porque él sabe mucho de campo, por si lo preguntan. Entonces, bueno, hicimos el viaje, fue increíble, mil anécdotas, pero hicimos la peli, que quiero mucho, que La Paz, que la tiene el Capi, la quiere muchísimo el Capi, ah, la tiene la escuela, se llama El Mundo Según Mi Hermano, realmente me encantaría que lo vieran todos los Bueno, estudiantes me de la parece, escuela. cuando Capi, cuando escuches esto, queda claro que hay que programar esta película para acompañar esta charla. Yo no, no, no te lo estoy. Vos cuando escuches esto, Capi, quedás comprometido, sabelo desde ya. Y además es muy hincha de esa peliculita, el Capi, por supuesto, y entonces y se armó y funcionó. Quiero decir que la idea esa, un poquito la idea de a ver qué pasa entre estos dos hermanos, a ver si funca la idea de los dos mundos en realidad, entre ellos. Y fue maravilloso y funcionó maravillosamente. Por ejemplo, un diálogo que lo dice todo. Yo lo llevaba a un arroyito a hablar, los hermanos, una vez por día. Y después era todo lo demás. Curso de estrategia, camuflajes, ejercicios. Estaba buenísimo. Pasamos como 15, 12, 15 días en el campamento. Y campamento que crearon para nosotros. Es decir, que sacaron, salieron, la dirección salió, una parte de la dirección, Manuel y una parte de la dirección salió. Del lugar de combate para poder hacer esto más o menos tranquilamente, ¿no? Y en ese interín, en ese viaje, pues, nos enteramos una noche, como quien no quiere la cosa, que se perdió se ahogó un combatiente, ¿no? Entonces vos decís, se ahogó un tipo joven viniendo para hacer esta peliculita de mierda. Y bueno, sí. ¿Y qué pasó? Y bueno, y entonces, por ejemplo, un diálogo. El español, ¿no? El español de España. Paco. Pero Manuel, pero que la, sí, porque ellos se atacaban mucho a los oleoductos, de ahí que eran, se sacaban toda la plata, amenazando de atacar los oleoductos. Y era un consorcio internacional. Entonces, y a España, pero también Alemania, también Francia, el oleoducto. Entonces decían, pero bueno, pero hombre, si no es culpa nuestra. Los españoles, no es culpa nuestra de que el gobierno por lo menos sea corrupto y que esa plata del petróleo no le llegue al pueblo. Y entonces Manuel decía, sí, pero para nosotros, los latinoamericanos, es nuestro enemigo porque nos está robando. Claro, uno decía nos desde España y otro decía Nos, nos desde claro. de Colombia, ¿no? Así que la peli funcionó realmente. Y después quedaron muy, muy enojados lo de la embajada colombiana en Francia cuando se dio la peli en la tele y nos dijo a mí y a María Monique, ustedes dos nunca más van a tener una visa para ir a Colombia. Colombia. Ahí va. Y yo, que estaba medio parado en los pedales, contento, ese día de la premiere ahí del documental, me dijo, bueno, de todas formas ya sabemos cómo ir sin visa. Puedo cruzar sin que usted me detecte, señor. Claro. Cosa Che, que le molestó profundamente al agregado militar colombiano que estaba, me quería estrangular el tipo. Te oigo. te hago una pregunta como para cerrar la parte documental, pero en realidad es una idea que a medida que has ido contando todo esto tan interesante, me parece que te. Vos sos como dos en uno, no sos solo un documentalista. Yo llegué a esta charla con la idea de que eras un documentalista, pero principalmente sos un No. reportero. Sos un reportero que hace convivir el documental como parte de, como una herramienta. Claro, pues, a ver, yo no utilizaría, fui reportero muchísimo, yo no utilizaría tanto, que me encanta, para mí es un privilegio ser tratado de reportero, pero yo creo que soy más bien un narrador, que utilizó durante más de 30 años la herramienta documental para narrar historias y no tanto el testigo de la historia, ¿no? El No, más claro, porque periodista, el participás, más, decidís, aportás la claro. idea que es el germen del tanto el reportaje o el documental, como sea Claro, claro, definido. claro, claro, claro, claro, eso exactamente. Y es cierto, para efectivamente, y entonces yo esos 30 años y pico capaz, yo me acuerdo que cuando me metí en el documental y ahora vamos a hacer el switch, que además es natural, yo dije, bueno, mis ganas de cine, aquellos de Montevideo y del principio de París, mis ganas de cine, de ficción, las pongo en la repisa de la biblioteca, como un libro, y las dejo ahí, sin tiempo, ahí en remojo. Capaz que un día tengo ganas de bajarlo de la repisa, capaz que no. Y efectivamente, hace un tiempo ya que tengo realmente ganas de bajarla de la repisa, porque tengo la sensación, y lo digo de forma súper humilde, de que ya di la vuelta, hace un tiempo además, ya di la vuelta a lo que yo tenía que hacer con el documental. Tengo la sensación si sigo, de repetirme, de no Claro. inventar, de no ser creativo en la forma de narrar. Seguiré siempre, porque eso nunca lo voy a dejar, pero las ganas de ficción volvieron, volvieron. Y volvieron y ahora estoy obligado conmigo mismo a hacer ficción, a hacer al menos una ficción. ¿Y Yo creo que sería una. tenés algún proyecto Sí, más o menos sí, encaminado? sí, sí. Pero sí, claro, sí. Pero prefiero hablar de lo que decidí el otro día, que va completamente con lo que nos queda del programa, y poco con mi historia. Es decir, así como me rompió la cabeza Cortázar a los 15 años, 16 y 17, me rompió la cabeza, me rompió la cabeza unos cuantos, todos, Kubrick, los italianos, los franceses, la Nouvelle Vague, Truffaut, especialmente con toda su obra y esa joyita poco conocida, que es Day by Night, no me acuerdo el título en español, que es la crónica de su amor por el cine, haciendo una oda al cine, es su oda al cine, es una película chica, filmada todo en Niza, en los estudios de Niza, la Victorine, y que en realidad tuvo la fineza de hacer como, digamos, un making of ficcionado, ¿no? Y la ficción que están filmando es una chotada to total, y lo hace expresamente el que sea cursi, es una telenovela, es una chotada absoluta que te causa gracia, pero que esté claro que ese no es el foco del Claro. film. El foco del film es la aventura de filmar una película. Claro. Y si hubiera puesto un tremendo guión en ese film que están filmando, Te distrae. habría confusión. Claro. Sí, tiene lógica. Ahí va. Y entonces, Blow Up. En Blow up. Uruguay, Blow Up fue el primer. Fue el gran choque cinematográfico de mi juventud. Y al punto de que lo vi una vez en Cinemateca. Y lo vi, es la película que más vi en mi vida, 14 veces en el cine, 14 veces en el 14 cine. veces en el cine, yo no sé si llego con alguna 14 veces en el cine. Es decir, que yo no dejaba pasar durante 2 años, no dejé pasar una función que ya eran funciones puntuales, ya de Cinemateca. Te la sabés de memoria. Sí, me la sé de memoria, me la sé de memoria. Y además descubrí el cuento. Al mismo tiempo, cuando descubrí a Cortázar, el cuento La baba del diablo, la cual es una inspiración libre, Blow Up, de Antonioni, Michelangelo Antonioni, enorme cineasta de la historia, cineasta del color, de tanta cosa. Y entonces, que además fue mi primer proyecto, prefiero hablar de esto que de otros proyectos hoy, me parece más lindo. Mi primera idea de realmente de filmar un cortometraje de ficción era adaptar Las babas del La diablo, baba es del diablo, decir, la cuento original. adaptación. Ahí está el cuento original. Me encanta Blow Up, Blow Up agarró la idea fuerte adentro de la peli, que es que alguien saca una. Que Claro. además, muy después, hace unos años nomás, un crítico argentino me contó que el origen de por qué Cortázar escribió La baba del diablo, porque un fotógrafo muy amigo de él, chileno, Larraín, no sé si a Diego, de los años finales de 50 y principios de 60 en París, le cuenta que hizo una foto, el otro día hizo una foto de Notre Dame, y que agrandándola en su laboratorio acá en París, agrandándola vio lo que no había visto, que en el jardincito de que le da vuelta a Notre Dame, era creo de nochecita o algo así, nunca vi esa foto, agrandando vio que había una pareja haciendo el amor abajo de un arbolito. Entonces a Cortázar le encantó la idea. Entonces hizo La baba del diablo. Bueno, Son sí, 10 páginas. para aquellos que nos están escuchando y no saben de qué estamos hablando, Blow Up es una película del año 66, de 1966, como bien dijo Gonzalo, dirigida por Michelangelo Antonioni, que es Sí. con David Hemmings y Vanessa Redgrave, que a Sí. grosso modo, porque en realidad ahí es donde está, yo había leído la sinopsis, yo no había visto esta película hasta entrevistar a Gonzalo, y le agradezco muchísimo la haya elegido, porque es un peliculón, pero además yo leí la sinopsis y la sinopsis te engaña, porque te dice, un fotógrafo saca una foto casual que delata un crimen. Y yo me hice toda una película, porque es una película inglesa de los 60, algo hitchcockiano, del tipo que capaz que lo perseguían por la foto, no sé, Y no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Es una película que habla de la percepción, justamente de lo que está escondido y uno no ve a primera vista. Y la foto Justamente. simboliza la vida del propio fotógrafo, que es un personaje muy De novela. complejo, muy complejo. Sí. Divino personaje, divino Sí. personaje. Muy complejo. Y Entonces, a grosso modo sí. trata, te dice que trata de eso, pero en realidad trata de otra cosa, trata de lo que Exactamente, uno no ve. exactamente. Ahí está. De las diferentes profundidades de la visión, de lo que uno ve y lo que uno no ve, lo que está atrás de la imagen. Es una oda a la fotografía y al cine al mismo tiempo, ¿no? Porque es una oda a la fotografía hecha con cine, ¿no? Es una peli, se la recomiendo, está libre en YouTube, con un título en español que yo no me acordaba de ese título. Yo siempre vi Blow Up, los afiches en Montevideo, pero fuimos, los latinos americanos, fuimos famosos de cambiarle para otras pelis los títulos horribles, que no tienen nada que ver. Y que no sé cuándo habrá salido en España, no sé, era blow up, ¿no? Que quiere decir revelar. Revelar es el verbo to blow up. Revelar. Revelar. Revelar una foto, revelar una realidad, etcétera, etcétera. Y entonces, entre paréntesis, en YouTube dice Sueño de una mañana de verano. Es maravilloso. No tiene nada que ver ¿Qué con tiene que nada. ver? Nunca había escuchado ese título, yo solo la conocía por Blow Up. Exactamente, yo también. Y era la época que los distribuidores en España, en América Latina, yo no sé cómo eran Pakistán, seguramente también, querían darle un título más atractivo a una peli, porque Blow Up a los que están en la pomada, sí, pero a la gente en común y corriente, Blow Up, yo qué sé, por qué voy a No, ir a ver sí, Blow Up, incluso pero. la traducción literal de revelar tampoco es un título con mucho punch. Claro, exactamente. Y bueno, esa peli la recomiendo, está libre en YouTube, dura 1 hora 46, una peli larga, maravillosa, pero que cada plano, a mí me sacaba, yo me acuerdo de cada plano, eso me pasó con dos pelis, con esa y con esta de Kubrick, bueno, Kubrick, bro, también, un dios. Esta peli de Kubrick, con Ryan O'Neill en la Sí, Inglaterra de los. Barry Lyndon. Barry Lyndon. Barry Lyndon. Barry Lyndon es para parar fotograma por fotograma y Ahí está. recrearte. Ahí está, exactamente. Vos sabés que cuando la vi en copia nueva, primer día, copia nueva, era importante la copia nueva porque entre rollo y rollo, en el proyector del cine, cuanto más había habido funciones, se rayaban. Se empezaban a rayar y a juntar pelitos en las puntas de cada bobina. Y como una peli tenía unas 7 bobinas, había el momento que vos veías, acá viene el cambio de bobina. Entonces, a veces era molesto porque te sacaba de la peli. Entonces, yo la vi flamante, 70 milímetros, creo que era, en el Trocadero, gran cine de la época. Ahora es una secta, por supuesto, que está ahí. No, ahora es una tienda de ropa. No, pero fue secta, la Fue compró una secta, pero una iglesia y ahora es una ahí tienda de ropa. Me quedo con la tienda de ropa. Ya que no me dejan ser cine, me quedo con la tienda de ropa. está. Entonces, me acuerdo que, como vos decías exactamente, a cada cambio de plano de esa peli, no tanto blow up, pero un sentimiento más de un continuum de emoción. En cambio, en cada cambio de plano de Barry Lyndon, me saltaba una lagrimita, una cosa, Emocionadísimo. ahí está. Pero entonces la emoción con Blow Up fue una emoción siempre un continuum, ¿no? Además, esa cosa, esa peli que la reví el otro día, porque sabía que íbamos a hablar de eso, hacía tiempo que no la veía, y son esas pelis que uno puede decir que. Qué lindo que envejeció, qué linda. En Totalmente. realidad no, en realidad no envejeció, En lo porque en general la absoluto. palabra envejecer es peyorativa en Claro. la primera. Entonces, hay pelis que envejecen mal, hasta el mundo está lleno, pero estas es lo contrario. Se rompió el molde, más bien. Es decir, nadie se puede acercar a eso, nadie. No, no, ¿Por no. qué? De hecho, vos sabés que a medida de verla, primero dos cosas. narrativamente es muy interesante porque no plantea un guión lineal. Si bien la No, anécdota que no. va de fondo es la de las fotos y que hay un crimen, no sigue eso a rajatabla, porque lo que uno sigue son unas 48 horas más o menos en la vida del Claro, fotógrafo. claro, claro. Y que tiene, hay como que la realidad le irrumpe en la vida y lo saca. Por Exactamente. ejemplo, la escena donde cree ver a Vanessa Redgrave y la persigue y entra en un concierto. Ahí está. Y Esa eso escena es clave. Esa escena es quedás clave. como, ¿qué pasó acá? ¿Por qué nos está contando esto? Porque no tiene nada que ver con la película. Y sin Claro. embargo, sí tiene que Bueno, ver. Sí tiene que ver porque. tiene que ver, pero es completamente, efectivamente, no es un guión en el sentido clásico del término, de decir que yo entiendo perfecto por qué el tipo está así. No, el tipo está perdido, no sabe qué creer del corazón de la historia, no sabe si creer o no creer lo que fotografió. Está esa mujer que quiere recuperar el rollo, y él no sabe por qué, pero empieza a sospechar por qué. Y justamente está esa visión que tiene, la que vos hablas, y te sigo la secuencia que para mí es quizá la secuencia clave. Si hay una clave, si fuera crítico, haría el punctum del filme está ahí. Es decir, el tipo está perdido, no duerme en esas 48 horas, efectivamente, más o menos que se desarrolla el film, la corre, no la veo, no la ve, no era ella, seguramente no está No, sí, seguro probablemente tampoco. no, quién sabe. Ahí está, quién sabe, está una peli abierta siempre, y que te deja mucho lugar a vos, espectador, muchísimo, te deja mucha libertad, que eso Totalmente, sí. no Es todo el cine, no todo cineasta te deja mucha libertad. ambiciosa porque presupone que el espectador va a poner mucho de sí. Que a mí Ahí está. es algo, ya me salgo un poco de Bologna, pero es algo que a mí me tiene un tanto cansado del cine contemporáneo. Ajá. Que tiene poca fe como espectador. ¿Y qué es lo primero? ¿El huevo o la gallina? Porque si yo le tengo poca fe al espectador, no genero espectadores participativos. Ahí Termino está, haciendo un ahí está. cine que es obvio, que Ahí está. subestima, porque tengo un público que es obvio, al que nunca lo desafié. Ahí, exactamente, exactamente. Y como decía, hablando ahora también para los chicos que van a hacer cine o que empezaron a hacer cine, algo que me parece fundamental, y con respecto a lo que vos decís, hay un crítico, y no solo crítico, pero era más bien un escritor, un filósofo, Giovanni Papini, en los años 50, en Roma, que le encantaba el cine y hacía crítica de cine, y él decía que se puede aplicar al teatro, a toda narración de ficción, y a la literatura también. Los happy end son amorales. ¿Por qué son amorales? Porque el espectador, cuando termina la obra, la peli en este caso, está tranquilo, está feliz, terminó bien. Ah, me voy a casa tranqui, me tomo una cervecita. No hago ningún laburo. Claro. No te hace laburar. El final trágico es moral, porque ¿Sí? te hace laburar como loco. Yo lo que sufrí con Romeo y Julieta, Oh, no te bueno, cuento. qué ejemplo. No, Hablando de finales trágicos, ahí se muere sí, hasta el apuntador que pasaba, estaba llevando la obra y muere también el contador. Es tremenda. Bueno, que quede exactamente, claro que igual exactamente. Blow Up no tiene un final trágico. Es más No, ambicioso no, todavía. Tiene un es final cierto, hermoso, hermoso, que, hermoso, hermoso, hermoso porque hermoso. justamente remite al principio, no quiero contarlo, me parece que es algo que debería descubrirse, pero remite al principio y te da justamente que la visión de la realidad no es tan literal como uno podría pensar. Exactamente, exactamente. Y es un poco para decir sin decir, el final te hace pensar, te hace sentir y no pensar que, no sé, que hay una aceptación del fotógrafo de la complejidad Totalmente. de las cosas, ¿no? Y para seguir, solo para hablar de esa escena que vos evocaste, cuando te das cuenta, tanto él como vos, que no está, o no sé si estaba, pero en todo caso, Vanessa Redgrave no está, efectivamente, estamos en el London, en el Swinging London, ¿no? Los Sí. años plenos, los años 60, maravilloso, con las minifaldas y con las pelucas y con el rock. Y él baja, bien londonense, baja a un subsuelo que hay un concierto de rock, rock medio duro. Sí, Hard Rock, los un nada poco. menos que los Yardbirds con Jeff Beck y Jimmy Page. Ah, O sea, claro. con Ah, eso no dos sabía, rockeros. mirá. No, no. Ah, Es Jimmy Page nunca de leí Led bola. Zeppelin. Jimmy Page de Led Zeppelin estuvo en The Yardbirds muy poco tiempo. En la película aparecen los dos. Con Jeff Qué Beck. bien, Es ¿ves? Esa increíble. parte me la perdí, Es increíble. como no Es como soy. un registro Claro, casual. de la Porque además época, claro. estuve leyendo que iban a ser los Who no pueden, iba a ser otra banda, la otra banda le Qué falla, interesante, y qué termina Jeff interesante. Beck haciéndole la gauchada y va con la banda. Bueno, y es un registro histórico increíble. Claro, no sabía, mirá lo que me aprendés, maravilloso. Y entonces, esta escena que cuando uno ve la peli, para mí es el punctum del film, es la escena, pero hay que estar en el film para entenderla, pero se las cuento igual. Chao, marcharon, se las cuento. Pero bueno, porque no rompe toda la nave, no, para nada, pero es para valorizar simplemente ese momento. Se mete, están todo ese subsuelo fumando, todos jovencitos, las minifaldas, los rockeros, están con todo Londres, ¿no? Del 63, 4, 5. Y en un momento se calienta el guitarrista, que no sé quién es, capaz que es un crack ese, Es se Jeff calienta. Beck, justamente. Mirá, se hace el malo, no me acuerdo por qué se pone malo. Se le tranca uno de los parlantes, un parlante le empieza a Ahí hacer está. ruido y se Ahí está. enloquece. Ahí se enloquece y se pone de mal humor por esa historia efectivamente del micrófono parlante y agarra su guitarra eléctrica y le empieza a pegar contra el parlante, creo, y la rompe y el mango que se separa del resto lo tira al público. Ahí la gente se vuelve loca y le cae a nuestro personaje, David Hemmings. Con su pantaloncito blanco siempre impecable y su Impoluto. blazer. Y entonces lo agarra, bueno, le cayó a él, ¿viste? Cuando tira una pelota en la Sí, sí, Olímpica sí. también le cae a Sí, alguien. sí. No, no tiene particular interés en agarrarlo, pero lo agarra. Claro, no tiene particular interés, pero ya que está, echa el brazo para arriba y se le miran todos encima y entonces Todos. él. Sale corriendo. Lo quiere guardar, ¿no? En fin, no me lo van a sacar. Pero más como un desafío que él no es para nada un rockero, no, él no tiene nada que ver, es como yo, en el sentido ese que no soy del palo. Pero estaba con el palo en la mano, ¿no? El palo mítico ese. Y lo corren, y él escapó y sigue, y cuando sale a la calle, ya ve que nadie lo sigue, que el concierto sigue, no lo agarraron. Y entonces él mira bastante ver que no viene nadie, mira la calle de noche, los autos, mira el mango de la guitarra y lo tira al Y lo suelo tira al y suelo se va. y se va. Y lo tira al Es suelo, increíble, sí. claro. Para mí es la escena, se ve contar una, es esa. Me emociona cada vez que la veo y. Al menos para sí, porque tengo la impresión que estábamos llegando a la duración de un largometraje acá, yo encantado. Cuando Godard dice ya, el cine murió, ya no se hace cine, el fin del cine, que sin yo ser muy godardiano, lo admiro mucho, pero no es así mi taza de té, como dicen los franchutes, totalmente. Yo creo entender, sin haber leído mucho sobre qué quiso decir, yo creo que entendí lo que quiso decir. En todo caso, es mi versión del fin del cine, de por qué se rompió un molde, bueno, o el molde, porque. Yo creo que desde que se dejó yo lo veo así, desde que se dejó de filmar en película, cambió todo radicalmente. Y sobre todo, ¿qué cambió? Ya no hay riesgo durante el rodaje. Porque antes con la peli, el rodaje era todo riesgo. Porque aunque puedas hacer varias tomas, están los radicales que dicen. Tres tomas, y está el más Ahí radical, está. hay más de uno que dice una toma, ¿no? Pero ponele que no. que puedes hacer 10, que puedes hacer como hizo Herzog, al cual le gané a Herzog. Ese es un gran placer que tengo. Le gané placer en Numa Boa, como dicen los brasileros, en Ámsterdam, en el más grande festival documental del mundo. Él estaba en competición, éramos 10 en competición, éramos 10 o 12 en competición, y le gané. Entonces vino y me dijo, antes de ganarle, él ya sabía que la mía venía con buen, y me dice, en todo caso sabía que la peli valía la pena. Estoy hablando de La Sociedad de la Nieve. Y entonces vino y me dijo, en un atrás de bambalinas, porque éramos nominados los tres, él era nominado, y entonces había un debate entre nominados 3 días antes del premio. Entonces me dice, podría ver tu peli, pero me gustaría verla en mi casa. ¿Me la puedes mandar? Claro, Helmut, Por favor. ¿cómo no? Y bueno, y se la mandé. Fue un gran honor eso. Un gran honor, no, un momento. Le gané a Herzog una vez, bien ahí. ¿Cuántos Qué pueden, capo. Gonzalo, cuántos pueden decir te Sí, gané a Herzog? es Dejate de cierto. joder. Es ¿Cómo cierto. no va a ser un gran honor? Y vos sabés que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama nuestro gran amigo? Estoy terrible con los nombres propios, pero no es grave, como dijo Eduardo. Nuestro gran amigo del cinéfilo, del cineclub de Benito Blanco, Ronald Metzger. Ronald Mercer, ahí está, que le encantaba mi trabajo, como de tantos otros. Y que cuando vio Ojos Bien Abiertos, que es un documental que yo quiero, es una obra, una pieza que yo quiero muchísimo, que hice justo después de La Nieve, nada que ver, dos temáticas y dos tratamientos, pero que las dos me las apropio porque lo hice yo, aparentemente. Pero cuando la vio en aquel cine tan lindo, en la Plaza Cancha, que estaba como en un sub, atrás de abajo, habían dos cines Sí, grandotes que tenías tenían el Plaza y el en cine plaza. central, que era el del costado. El central, que la sala era 70s, esa sala Sí, sí, sí. preciosa, Muy linda sala. preciosa, qué linda, que cerró Eso hace unos sí años. está todo tomado por una iglesia. Ahí está. Entonces, fue creo que de las últimas veces que hubo algo, año 2010, me acuerdo, durante el Doc Montevideo, me acuerdo. Creo que fue de las últimas funciones que tuvo ese cine extraordinario. Y él habló de la peli. Era la primera vez que la mostraba en Uruguay, y después escribió, creo que en Marcha, que era entre un elogio que me pareció un poquito grande, me pareció un poquito generoso. Me dijo que yo era que ese cine era entre Herzog, oh, toma, porque hay un lado amazónico, hay una secuencia grande amazónica, debe ser por eso, porque bueno, Herzog, ¿no? Entre Herzog y. ¿Y qué dijo y otro monstruo? No me acuerdo cuál era el otro. Y después le dije, che, Ronald, bajá dos cambios, riéndome, yo encantado que diga eso. ¿De qué estábamos hablando? Yo quería Estábamos cerrar hablando con de el la cine. rotura del molde del cine. Ahí está, ahí está. Para mí es importante para la gente joven contar esto. El cine con película. El rollo costaba $400, revelarlo en negativo solamente lo mismo, una primera copia de trabajo 200, era $1.000 los 10, 11 minutos, ¿no? Estamos con $100 por minuto. Entonces cuando apretabas el gatillo, el disparador, te la estabas jugando, y eso trae grandes cosas, que lo perdimos con la digitalización, sin ser un discurso, No, es claro, simplemente que lo perdimos. Ahí está, se lo ganaron vieron. algunas cosas y se perdieron Ganar, otras, como con todos los cambios. No, ahí no es está. necesario ser dramático, es así. Bien, bien, bien, bien, estoy de acuerdo. En ficción, los rushes, ver lo filmado de cada día, se hacía hasta el final casi de la película, a los 15 años, se hacía el día siguiente de noche. el día siguiente, luego del día siguiente de rodaje, para no tomar horas de rodaje, viendo de Claro. noche los actores, el director y los que querían, venían a ver el trabajo del día anterior. Y ahí, agárrate, Catalina, hay lo que hay en la Sí. pantalla, hay Bueno, lo que hay. por algo la labor del editor era tan importante, era y es tan importante porque a veces tenía que salvar navegando en un Claro, barquito en dulce de leche. ahí está, ahí está. Pero ahí justamente también en la edición, que es fundamental, este cuento, el tema de la edición también. Es decir, hay lo que hay y arreglate con eso. Difícil de hacer un retake, los planos de trabajo de cada día, cambiaste de locaciones, se fue el actor, no se hacía casi nunca, salvo una cosa gravísima, ¿no? O una peli que se pierda o que se revele mal, pero intentar hacer algo, pero y también en la edición. Entonces, ahí va. Entonces, ¿cómo era? Se rodaba, se rodaba, se rodaba, se miraban los rayos todos los días, en el mejor de los casos. Cuando no estaba muy lejos de la civilización, cuando estaba filmando en África, en la Sahara, Suerte en pila. jodete. Ahí va, suerte en pila, exactamente. Ya verás todo llegando al laboratorio. ¿Y qué pasa? Hay lo que hay, y una vez que se rodó toda la peli, las bobinas van a la sala de montaje, está el montajista, sus asistentes, y cortar y pegar, cortar y pegar, cortar a ver los rollitos, pegar los rollitos que quedan, todo muy. Mira, tomar la decisión de cortar un plano tenía consecuencias reales de una hora de laburo, Claro. porque hay que ordenar todo atrás y no sé qué, y ver qué queda. Ah, mirá. Ah, no, ahí está un poquito largo este plano. Bueno, tengo que sacar la cinta scotch, tengo Cortá. que cortar. ¿Cuánto cortaría? ¿Un fotograma o dos? Yo diría dos. ¿Viste? Ya estaba todo ese lado manual, artesanal, y como que yo cuánto elijo, cuánto me falta de lija, ¿no? Un ebanista sabe. Carpintero también, nosotros menos. Entonces, vos medías el tiempo en número de fotogramas, ¿no? Era eso, era todo jugado. Y si no, y si me falta un plano y no veo cómo puedo montar esta secuencia, jodete, Sí, tenés sí, que sí. encontrar una solución. No había otra. Y no había, si querías si querías centrarle a una imagen para agrandarla, por ejemplo, para volverla más gran plano. Era un quilombo, primero costaba un huevo, había que hacer eso con la truca, la famosa máquina truca, película sobre película, y perdías definición. Claro, Entonces, te iba como a perdías decir eso, ¿no? definición, No siempre quedaba bien, claro, se granulaba, era, claro. ¿no? Un montón de problemas. Ahí está. Cada Y decisión tenía un entonces, montón de problemas. exactamente, pero también ennoblecía el equipo, ¿no? Ennoblecía el trabajo. Para mí es así. Entonces, cuando llegó el digital, y cuando llegó, por ejemplo, el ejemplo típico del cambio radical y de la ausencia de riesgo, yo digo que hay una ausencia total de riesgo, no, no, no, pero digo que hay mucho menos riesgo, casi total, porque está, si hay plata, porque no es que cueste menos filmar en digital, en las producciones media grandes, no. Cuesta tanto como filmar en Cinemascope, en las grandes, digo, ¿no? Porque también multiplican las cámaras, porque también hace 50.000 tomas, porque Claro. también cada vez más disco rígido, y los backups, y los backups, y el logger, y esto y lo otro, una cosa en la otra, está probado que no es más barato hacer cine mediano o grande, así, ¿no? El chico sí, claro, y en principio. Y está el editor en el rodaje. En la salita en su cuartito de hotel o de producción, y está viendo las tomas por tomas, le dan una copia al toque, una copia del low, de calidad baja para sacarla rápido así, y el tipo ya está editando, a ver si funca. Y el director se da vuelta y le dice, ¿cómo andamos? Estoy exagerando, es Sí, caricatura un pero poquito. ¿Cómo venimos? Bien, llega a bien, faltar venimos bien. algo, llega a Y otra faltar vez algo cargo, y ahí mismo se dice, hacé ahí de está. nuevo tal cosa porque no la tenemos. Exactamente. Exactamente. Entonces uno avanza con la tranquilidad que la cosa está funcionando, es editable, funciona en la pantalla. Pero avanzar así, te quiero buscar alguna imagen, nunca pensé dar una imagen a eso. Yo no diría que es andar arriba de una ambulancia, no, no, no, pero digo, ¿dónde, o un coche de policía? Pero tus riesgos son mínimos. Y no sé si está bueno. Claro, sí, mira, Habla, Adrián. te pongo una imagen que me vino. Es hacer un safari en un camioncito todo protegido, que ves los animales, o hacer un safari caminando. Exactamente, Las exactamente. experiencias van a ser diferentes. Van a ser diferentes, exactamente. Exactamente, es un bonito ejemplo, un bonito ejemplo. Y entonces yo, que no tengo ninguna autoridad para hablar de esto, porque aparte de un cortometraje en la escuela de cine esa que hice, Conservatoire Libre du Cinéma Français, que formaba solo asistentes de dirección, pero hacíamos un corto, es lo único que hice en ficción hasta ahora, un cortito de 8 minutos, que se perdió además. Y no, no tengo autoridad para hablar lo que digo, pero es lo que pienso, lo que No, pero pienso. tenés la autoridad. A ver, con ese criterio yo no podría hacer estas entrevistas. No, no, Primero no, que es nada, un juego de palabras también. Es un juego de como palabras. cinéfilo uno tiene la autoridad, porque el espectador Claro. también cuenta. Pero además Es tenés cierto, es 35 cierto. años de carrera, o sea, eso da Claro, mucha autoridad. claro. Es cierto, cierto, cierto. Era un poquito también una. Sí, estamos de acuerdo. Y yo diría, y ahí ya te facilito la salida. Y entonces, el otro día, un poco toda esta conversa, tanto biográfica como cinematográfica. Claro. Yo cuando vine a París, yo decía, yo voy a filmar La baba del diablo. Cuando no conocía a nadie del cine, nunca había visto una cámara. Y duró un tiempito eso. Y yo iba y decía, claro, y cuando apenas me acercaba al mundo del cortometraje, un poquito, veía como de la escuela, decía, pero es un quilombo, es una producción, es grande, hay que parar la calle, hay que poner un auto en los 4 lugares posibles, y hay uno que es mejor que los otros tres, para poner el auto que juegan en la peli, hay que parar la gente. Hay que pedir permiso, porque bueno, si tenés un trípode, hay que pedir permiso a la municipalidad. Hay que tener maquillaje, hay que tener cámaras, lo cuesta un huevo. Me asusté un poco y en realidad nunca tampoco me quedó ese corto para hacer 40 años. Y el otro día, entonces el otro día, era menos de una semana, que fui a esa puntita, que es la punta de la isla San Luis. Isla San Luis es una chiquita preciosa que está justo atrás de la isla de la Cité, donde está Notre Dame. Hay un puente peatonal entre las dos. Es una joyita esa isla, carísima, por supuesto, se ha vuelto, ¿no? Y hay una puntita donde pasa el cuento de Cortázar. Y es mi lugar, en París y capaz que también en el mundo, junto con la Placita Gómez Oro, ahí van las dos placitas. Hombre de plazas. Ahí está. Y estaba tan lindo. Y por primera vez, que ahí lo a ese lugar, ¿cuántas veces? 870, yo qué sé cuántas veces. ¿Cuántas tardes? ¿Cuántas fotos? Y por primera vez, esos 4 lugarcitos de auto en el lugar más preciado, que nunca, nunca hay lugar ahí. Pero eso nunca le di mucha bola, pero me dije, bueno, hay un problema de producción ya para empezar, que no es que sea tan grande, todo se arregla, pero. Y había 2 lugares libres de los 4, porque justo pleno agosto, Claro. justo, justo, justo, y de mañana los que van a laburar salieron y no vino nadie a ponerse, cosa totalmente mágica, ¿no? Y me dije, Gonza, déjate joder. Hacía mucho tiempo que no pensaba en hacerlo, ¿eh? Dije, déjate joder. Disfrutás, cada vez que venís te transformás, sos el hombre más feliz del mundo en esta placita, en esta puntita de la isla. Hacelo con un iPhone, hacelo. Sin autorización, sin producción, porque está el tema de los derechos. Claro, sí. Justamente una amiga me va a llevar vamos a ir a Barcelona. Ahora, hablando de este proyecto, dije, lo voy a hacer. Y de principio dije, estoy disponible por 2 semanitas, me puedo arreglar, y lo hago al toque con amigos, piratas, sin derechos, lo tiro en YouTube, yo qué sé, o lo maquillo como film de escuela. Mirá, si lo hago, prometo que hago una producción de la Escuela de Cine del Oeste. Ahí va, Una me parece. producción internacional. Seguramente el Capi está muy contento con la idea. Me comprometo acá, ¿eh? Capaz Quedó que habrá otros firmado, quedó partners, grabado capaz esto. que habrá otros. Ahí está, ahí está, ahí está. La Escuela de Cine del Oeste presenta, y después vemos cuál es el resto de los títulos. Me comprometo. Y entonces la voy a filmar. Me dije, ¿por qué no ya? Con amigos, nada de casting, no, hacerla de otra manera, sacarla por otro lado, ¿no? Que no ver ningún problema, en realidad. Es Claro. una muy linda actitud. Ahí está. Pero releyéndolo en la puntita misma de la escuela, lo busqué en internet y lo encontré enseguida, lo leí en el lugar y dije, el ambiente, no, me acordaba, el ambiente no es de verano, es un ambiente otoñal y él Otoñal. dice, ahí va, y él dice, el Roberto Michel, franco chileno, traductor y fotógrafo en sus horas libres, como hobby. Entonces, cuando él dice traductor, es una guiñada a Julio mismo, Julio Cortázar, que fue traductor muchos años de la UNESCO, y franco chileno, guiñada al que le contó el cuento de la foto Claro. de la pareja haciendo el amor atrás de Notre Dame, y en Cortázariano. Todo eso dice baja, como cuando empieza a contar, ¿no? Después de muchas dudas, las dos primeras páginas las conozco de memoria. Y cuando empieza a contar la narración, baja la escalera del número 11 de la rue Monsieur le Prince, que es típico barrio latino. Seguramente te imaginas que el tipo vivía en una chambre de bonne, en lo que eran los cuartos de las empleadas domésticas. El último piso sin escalera, piso mansardeado, ¿no? Sí, Techo las mansardeado. buhardillas. Las buhardillas, perdón, las buhardillas, exactamente. Mi Y francés es te imaginas. inexistente, Gonzalo. Mi francés no existe. Entonces, cuando Está tirás bien. la palabra en francés, yo pienso y digo, ah, claro, está hablando Ahí de está. La guardilla, la la buhardilla. guardilla, la famosa, la guardilla vieja y peluda, efectivamente. Y entonces, yo me imagino que era una guardilla, él no la describe, Julio. Describe la escalera y la salida. Y es un domingo soleado de mañana, un domingo 7 de noviembre, dice, ¿no? Y hay viento, describe un poco escenitas preciosas, una niña con un litro de leche que va con las trencitas corriendo, le gusta, hace una foto. Suponés que hace una foto, después ve esto, después ve esto, y después llega tranquilamente al punto G. Y me dije, no, hacerla así mal, no, no, no, en verano, no, no, no, vamos a pensar un poquito más. Sin plata, sí. Seguramente sin actores profesionales, porque me gusta que no, que sean gente que tenga algo que ver con el cuento, que disfruten a muerte, quiero que sean gente que disfrutan tanto o casi o más o no sé qué, de Cortázar, quiero que sean Cortázar, ya, chao, punto y coma. Que tengan la emoción de encarnar un cuento de Cortázar. Y me dije, no, no, no, no, no, Gonzalo, no, ok, no. Ya habíamos alquilado el auto, no. Para ponerlo de noche, para pipiar cuando hay lugar. No. A ver, ¿qué dijo domingo 7 de noviembre? A ver qué hay acá este año. El 7 de noviembre, domingo. Domingo, listo, es un mensaje. Entonces lo voy a firmar. Me comprometo acá con todos ustedes. Lo voy a firmar el domingo 7 de noviembre que viene. Que llueva, que truene, que haga sol. Allá Ahí vamos. va, ahí va. Y me Bueno. dijo, y ayer me dijo una amiga, yo le contaba esto y me dice, que conoce mucho de Cortázar, una joven uruguaya de la embajada, que me dijo, el 7 de noviembre, es que es el día que murió Aurora, la mujer de Cortázar. El 7 de noviembre es cortazariano doble. Muy bien. Entonces ahora será triple. Bueno, nos quedamos entonces, cerramos con el compromiso que nos hace Gonzalo, que el 7 de noviembre va a filmar Las Babas del Diablo, y ojalá eventualmente, no mucho después, se pueda ver. El estreno mundial en la escuelita Del En oeste. el centro Álvaro Bayo, no sabés qué hermoso centro en Nuevo París ¿En serio? hemos usado para dar clases y donde se pasan películas. En la Qué calle bueno, qué Supes, bueno. en la calle Mirá, Supes. Hermoso mirá, centro. y la segunda proyección en el Florencio En el Sánchez. Florencio Sánchez, que también es una Ahí sala está, preciosa. Hay ahí muchas salas está, muy ahí lindas está. en el oeste de la ciudad que no son tan conocidas porque estamos Es cierto, gentrificados, pero no es así. exactamente. Bueno, Gonzalo, te agradezco Venga. muchísimo. La verdad, una charla hermosa. Tiraste data, anécdota, experiencia. Un placer haber conversado contigo todo este rato. El placer fue mío, realmente, Rodolfo. Bueno, nos volveremos a escuchar en el siguiente podcast, probablemente en un par de semanas. Saludos para todos. Hablemos de cine desde el lejano oeste, podcast de Oeste Audiovisual. Rodolfo Santulo, con invitados especiales, analizan y desmenuzan películas, series y otras yerbas. Cada 15 días, podcast de Oeste Audiovisual. Hablemos de cine desde el lejano oeste.